Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És divendres, que bo. És l'últim divendres del mes d'octubre. De fet, ens queda no res per a rematar este mes d'octubre. El diumenge ja tenim dia de Tots Sants. Benvinguts, pòrtic del cap de setmana en la 97.7 Ràdio. Arranca València Abierta. Tot preparat per a celebrar el Halloween, per a anar-se'n de marxa, sobretot el personal més jove, el dissabte, per les floretes, les teniu a punt, per anar al cementeri, a veure la iaia, a veure el iaio, fills, papàs, en fi, qualsevol cas, un dia de recordar als que no estan. Ojo a l'oratge, Arantxa Ferrer, que sé que entre els teus plans està a fer visita al cementeri, i ojo, perquè el diumenge no sé com estarà la cosa. Ara ho mirarem en la bona gent d'Aimet i ens contaran, però està el tema ahí, igual tenim que anar en paraules. Sí, sí. Jo soc més de recordar a diari, però bé, per al demà, per exemple, tinc truco o trato pels carrers del Cabanyal. Com mola. No m'interessa que ploga, però bé. Vale, genial. Hi haurà que agarrar paraigües. Genial. Què tal, Silvia Tomàs? Hola, què tal? Bueno, pinta raret en l'oratge. Sí, sí, ara, sí, està la cosa de que si serà gota freda o no serà a partir de diumenge. Mm. El cas és que, bueno, mos toca treure el paraigües. És que això ha sigut una setmana molt rara, perquè si hem d'ací Arantxa i jo a l'estrès i fer una calora de pròpia de pràcticament, bueno, primavera... Esta nit no ha tingut moltíssima calor en les mandes i això. Sí, això és que tras la cama. El pijama, és que traure-te-lo de damunt perquè està suat. Sí, però, sí. I mires fora, temperatura exterior, 19 graus. Dius, bueno, però això. No és normal. Esperem a veure el diumenge, efectivament, si aquest temporal ve acompanyat d'es gota freda. Ara ho sabrem en seguida, perquè tenim Halloween també d'animalets en el bioparc. Ara vos contarem, hi ha molts plans. Tenim partidars el dissabte a les 6 i quarta a Mestalla, derbi contra el Llevant, Unió Esportiva, partidars, o vos contarem en el temps d'esports així en companyia d'Andreu Alberola i de Peter Granota, el gran Peter Valero. Acabarem el programa en bon blues i tenim entrades de cine, gentilesa de Cinesa Bonaire, per a que aneu a conservar les estrenes de la setmana, que ens contarà Manolo Zarabico a partir de la 1:30, perquè ara ens espera Jorge Tamayo de Gat d'Aimet en la Comunitat Valenciana, perquè és de veres, estem preocupats este cap de setmana sobre si el diumenge tindrem eixe temporal damunt o no. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Bueno, de momento para hoy el día tranquilito. Vaya poniente que está elevando mucho las temperaturas, ¿verdad? Sí, sí, estamos teniendo ayer y hoy pues unos días en los que el poniente pues hace que las temperaturas estén por encima de 25, 27 grados en la zona de costa. Oye, ¿mañana tranquila la cosa o mañana ya empiezan las nubes en el horizonte? Sí, mañana ya cambia. La situación mañana ya entrará un poco de viento de levante, todavía no muy fuerte, de manera que posiblemente pues haya riesgo de alguna lluvia, pero muy débil. O sea, mañana todavía probablemente sea un día bastante bueno desde el punto de vista de no lluvia y tiempo no muy revuelto, pero ya a partir de mañana por la tarde y sobre todo el domingo, pues el tiempo cambia. ¿Se habla de probable gota fría o no, Jorge? No sé si a día de hoy eso se puede ya afirmar o no, porque hay por lo visto un embolsamiento de aire frío en altura. ¿Se sabe ya? Sí, desde el punto de vista meteorológico sí que hay una gota fría que está en el Atlántico. Bueno, se formará a partir de esta tarde-noche y quedará pues frente a las costas de Portugal. Ahora, el término ya más popular de gota fría, si ese fenómeno atmosférico puede dar lugar a lluvias torrenciales o lluvias muy fuertes, pues bueno, todavía, aunque estamos relativamente cerca ya, porque sería para el domingo tarde, el lunes por la mañana, uh-huh, todavía puede variar significativamente, de manera que sí que esperamos que haya lluvias a partir de Dios, sobre todo el domingo, que se intensificarán el domingo por la tarde, que pueden a partir de ya ser bastante, podrían llegar a ser fuertes, y esa situación manteniéndose hasta el lunes, y el lunes ya a partir de media tarde del lunes, pues tendría tendencia a ir remitiendo y sobre todo ir desplazándose de sur a norte de la comunidad. Bueno, pues ahí tenemos el temporal. A partir del domingo, por la tarde, irá gestándose. Vamos a ver si ese embolsamiento de aire en altura nos trae precipitaciones más que intensas, y lo iremos conociendo a través de la información de AEMET, que le agradecemos y muy mucho a su delegado Jorge Tamayo. Un placer, Jorge. Gracias y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos sepia limpia a 6,99 euros kilo, emperador cortada extra 10,99 euros kilo, gambón grande a 7,50 euros kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. Te esperamos. Ven a Dormitienda y aprovecha el súper descuento de nuestro colchón con muy ensacado y visco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. Bueno, esto suena muy potente, sí señor, y la voz, estás ahí, que sí, la reconozco, seguro que has oído un montón de canciones con él también, después de 10 años de éxitos, con el sueño de Morfeo, despierta de ese sueño, bueno, o en realidad está viviendo otro sueño, distinto. Él es David Feito y, bueno, está viviendo un sueño que se está condensando, como veis, en este vapor, que es el tema de presentación, es el nuevo single de su trabajo personal en solitario, que se llama En el otro lado. Y en este lado, en el nuestro, se encuentra hoy en Valencia David Feito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Pues, muy buenas, un placer estar aquí otra vez. Sueño conseguido, qué bien, ¿no? Una meta, sí, una... La verdad que continúo, yo no sé cómo me lo hago, pero continúo en un sueño desde hace muchos años, ahora muy distinto a mi etapa anterior, pero con muchos retos y muy bonito. 3 años de trabajo, una criatura muy deseada, ¿no, David? Embarazo largo esta embarazo vez, embarazo sí. Largo. La verdad que sí, que ha sido un camino muy bonito, momentos duros también, no te voy a engañar, porque, bueno, pues como compositor necesité equivocarme, necesité utilizar la papelera de reciclaje, necesité tirar canciones, volver a traerlas, Porque la única premisa que me había puesto era precisamente tener un folio en blanco, no obedecer a nada, sino simplemente dejar que las cosas fluyeran. Y bueno, pues eso a veces tiene esas cosas que uno se equivoca y tiene que hacer y deshacer. Y las que están incluidas en este, en el otro lado, por tanto, son las que más te han, ¿qué?, emocionado, supongo. Las que pasan el sí. filtro son las que tocan la patata, ¿no? Total, es que al final yo siempre me gusta asociar este disco a la palabra piel, porque yo creo que eres un buen juez y además muy significa mucho para mí que tiempo después de haberlas compuesto como me sigan emocionando de la misma manera. Porque además, al final, si te das cuenta, es lo que buscas en los demás, ¿no? Yo creo que de nada sirve que me emocionen a mí solo si no emocionan a la gente. Pero bueno, viendo las caritas que estoy viendo estos días a la hora de presentarlo, me hace estar contento, la verdad. Desnudas tu alma, tu corazón, defiendes tú solo las canciones, bueno, con una banda que, como estamos viendo, suena fenomenal. Ahora nos contarás del directo. ¿No te da cierta...? Estás ahí, de frontman, estás en primera línea. Bueno, no soy yo de Morfeo, erais tres líderes, en realidad, que integrabais la banda. Pero ¿no te da como cierto...? ¿No te da como más pudor, no Hombre, sé, más miedito? ¿Eh? Al principio sobre todo miraba a los lados, a ver dónde estaban Juan y Raquel. Pero bueno, ya uno se va acostumbrando a todo y retos tan tontos, pero a la vez tan bonitos, como decir, son las 9 de la mañana y tengo que cantar en una radio. Y a mí la garganta me la traen a partir de la 1, más o menos, o por ahí. Pues esas cosas que te vas haciendo a ellas. Y yo creo que además como músico está siempre bien que uno intente superarse, o cosas tan tontas como componer a piano, que mi instrumento natural es la guitarra, y en este caso sí que me he forzado un poquito a componer a piano, y eso se nota muchísimo en el disco. Bueno, en el disco hemos escuchado este Vapor, es el single, hay muchas guitarras. Bromeábamos antes de empezar la entrevista, y David se ha enchufado al Marshall, se ha enchufado, ha cogido la guitarra eléctrica, por cierto, una guitarra eléctrica maravillosa, echar un vistazo al vídeo. Estás con una banda, suenas poderoso. ¿Has querido hacerlo así? Pues sonar rockero. Mira, soy sincero, no era nada premeditado. También en ese folio en blanco que antes te decía, pues yo iba escribiendo, y la verdad que me apetecía, pues poco a poco, enchufarme, y fui yo el primer sorprendido que el disco saliera tan rockero, pero a la vez tan cómodo, porque es un estilo en el que me siento muy, muy cómodo, y además tocarlo en directo es muy divertido. Entonces, pues nada, me ha encantado. Las historias hablan de algunos tipos a los que no les va bien. No sé si te gusta esa estética de mi amigo Bob Seger, del bello perdedor. ¿Te gusta Hombre, esos perdedores con encanto? Esos losers son siempre que... Yo me gusta mucho escribir... Bueno, no entiendo, no puedo escribir otra cosa que no sea sobre sentimientos muy, muy de dentro, ¿no? Entonces, también creo que es mucho más fácil a veces a la gente emocionarse con situaciones, pues como cuento en muchas canciones, de relaciones tóxicas, darse cuenta de lo difícil que es salir de una relación tóxica, o situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que eso a veces la música te ayuda a empatizar mucho más, ¿no? Cuando estás así en el mal momento, es cuando uno está más creativo. Venas, ¿no? Eso dice, la mítica del rock and roll dice eso, ¿no, David? Sí, es pero cuando, bueno. Hombre, cuando afloran las cosas, en las crisis, ¿no? Sí. Cuando hay que reinventarse, ¿no? Me recuerdas ahora que tenía un amigo que siempre me decía que, joder, cada vez que tengo que sacar un disco tengo que dejarlo con la novia, porque si no, no hay manera de escribir nada. Pues, hombre, algo de razón tenía en ese sentido. Esto es Juan Palomo. Es decir, tú te haces las canciones, te las has producido, te las has grabado, bueno, has contado con una buena banda, pero sobre todo eres tú, ¿no? Sí, es un disco muy personal, pero a la vez con mucho equipo detrás. Es decir, porque también corres el riesgo muchas veces cuando escribes, produces, compones, hasta me metí un poco en el diseño, que tengo un gran diseñador, pero bueno, también que quise participar ahí. Se soluciona con un buen equipo detrás que no tenga ningún reparo en tirarme de las orejas cuando haga falta, que hizo falta unas cuantas veces, y con eso pues tienes la garantía de que al final el trabajo va a llegar a buen puerto. Gente que te conoce bien, sí, sabe, sí, cuando te estás un poco viendo del camino. Imagínate lo que hacen 10 años de carretera, porque muchos de los músicos que me ayudan pues estaban en mi otra etapa con El Sueño de Morfeo, y imagínate lo que hacen 10 años de carretera en lo que a confianza se refiere, en plan ya a veces hasta demasiado, pero bueno, la verdad que siempre el resultado es muy bueno, y con grandes incorporaciones además también que no habían participado en otras etapas, como Fernando Chacón a los teclados, y me siento muy, muy a gusto del equipo que tengo ahora. Tienes buena pinta. Estás en buen momento. Y vienes muy bien acompañado además por una guitarra acústica, y entonces si nos haces un regalo a los oyentes de la 97.7 Radio... De un pequeño acústico, pues maravilloso. He de decir, de todas maneras, que lo de la buena pinta fue porque ayer, sin que nadie se enterara, vinimos a dormir a Valencia. Y yo sé que lo de arroz por la noche es de guiris, pero es que nos metimos un arroz. ¡Qué espectacular! Sí que sí, sí que sí. Bueno, pues ¿qué va a ser del disco, David? Pues si os parece, os hago un trocito de Vapor en acústico. Sí, porque cambia mucho con respecto a la versión disco. Que la podremos escuchar esta tarde, creo, además. Sí, estamos en la FNAC a partir de las 7 de la tarde, así genial. Que si os animáis, podéis escuchar esta y alguna otra. Tiempo que viene y que va, que no siempre te encuentra en el preciso lugar. Tiempo que no deja pasar por alto las sentencias, y hay trenes que se van, se van, se van. Se van, se van. Hace tiempo que solo somos vapor, vapor, pero resulta imposible decirte adiós, adiós. Dramática, volcánica, después de la erupción, en nuestro bosque solo queda cenizas y vapor. Tu hipnosis me ha vuelto a engañar, capaz de hacer que lo intangible se vuelva real. Pero siempre supe que eras el eslabón abierto de nuestra inestable cadena, que tan pronto te atrapa como te libera. Te atrapa y te libera. Oh, oh. Hace tiempo que solo somos vapor, vapor, pero resulta imposible decirte adiós, deciros adiós a todos los oyentes de 97.7. Adiós, adiós. Qué bien suena en acústico también, es un temazo, está bien construido. ¿Me da que rompes más la voz a lo mejor en acústico o así? ¿Tienes ganas de tocar? ¿Me da que tienes unas ganas de subirte al escenario? ¿No? Sí. Hombre, ¿sí? Yo creo que es la vitamina del músico. Si no fuéramos capaces, o si no tuvieras ganas de irte al escenario, dedícate a otra cosa. Y yo me muero por tocar, la verdad que sí. Y tanto. Y me apetece mucho cantar, me apetece, no sé, estoy en un momento de mi vida que es lo que me apetece. Les has enseñado las canciones, imagino, a Juan Luis, a Raquel, continúa una buena relación, pese a que el sueño de Morfeo está en ayer stand-by. Mismo, es curioso, pero todavía ayer mismo tengo un WhatsApp de Raquel diciendo, pero es que esta tiene que ser single, pero es que este, mira que lo he escuchado, es el disco, y no, la verdad que tanto. ¿Cuál le gusta a Raquel? A Raquel le gusta, lo último que haga es su... Pero lo fue siempre, desde el principio ya en maqueta, porque lo que te quería decir es que es verdad que tenemos la suerte, y no lo digo por quedar bien delante de los micrófonos, sino es una realidad que nos llevamos muy bien. Juan participa directamente en el disco, Raquel ahora vive en Los Ángeles, pero nos está ayudando muchísimo con todo y siempre está atenta a las redes, siempre retuiteando, y ayer todavía eso me decía, pero ¿cómo no va a ser single lo último que haga? Está, pero qué muy bien, puedes sentirte bien orgulloso. Se llama En el otro lado, este vapor se condensa. Echadle un vistazo al vídeo, porque esto de, ¿pero cómo vapor? ¿Cómo es esto? Cenizas y vapor, el bosque. Igual con el vídeo terminamos de entender un poco el mensaje y la letra, ya hay grandes, grandes canciones. David Feito, pues te prueba Valencia, el arrocito te va bien. Hombre, siempre, sin duda. Siempre. Vente más por aquí. Y no sé si hay ya definidas algunas fechas para presentar el disco en Valencia o por la comunidad. Arrancamos lo que es gira después de Navidad, 2016, pero vamos, no puedo decir todavía, pero sí os aseguro que hay bastante, bastante Mediterráneo. Ah, se me ha quedado, se me ha quedado. Qué bueno, David Feito, oye, enhorabuena. Muchísimas gracias. Que vaya muy bonito. Volver a verte. Gracias.

Vamos, es increíble los niños y las familias cómo se sorprenden al ver a su vez cómo se sorprenden los animales con estas sorpresas, porque ellos no todos los días tienen estas sorpresas de Halloween. Entonces, pues al igual que los niños, lo ven como algo especial y están súper contentos y se les nota en cuanto salen a los exteriores. Oye, nos lo dice Rubén Pardo, el responsable de cuidadores, de todos los profesionales que se dedican, pues estar ahí pendientes de todos los animales, os esperan, ¿eh?, en esos recintos exteriores, tanto el sábado como el domingo, con este Halloween salvaje que tenemos en el Biopark. De hecho, también hay facilidades, Rubén, para compartir este Halloween salvaje, porque estoy viendo una promoción de adultos a precio de niño, ¿no? Sí, eso es la entrada de precio de niño, son 18 euros, pues el adulto pasa como si fuera niño. Es desde el día 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, y los niños de 0 a 3 años tienen la entrada gratuita. Entonces, sí, se puede convertir en el plan perfecto para aquellas personas con niños de estas edades. Es una entrada bastante, bastante llamativa. Y vamos, que nos lo vamos a pasar genial. Bueno, y como siempre, la diversión, el ver cómo los animales evolucionan delante de nuestros ojos, como si estuviéramos, efectivamente, ¿no?, disfrutando de la vida salvaje, y también concienciar a las familias, a los visitantes, sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad, Rubén? Sí, sí, el objetivo final es exactamente concienciar al visitante sobre la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, que los niños comprendan y empiecen a encariñarse y a ver que hay que cuidar nuestra casa, que es el planeta Tierra, y a los animales, que son nuestros hermanos. Bueno, pues una visita a una parte de nuestra casa, de nuestro planeta, que es África, que lo podemos hacer sin movernos de Valencia en este fin de semana de Halloween salvaje en el Biopark. Rubén Pardo, un abrazo para toda la familia de Biopark. Gracias y buen fin de semana de Halloween. Igualmente a vosotros, gracias. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13, seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com/cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Margarita Bercher, especialista en cancanes y enaguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y enaguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. Servicios informativos. En la última hora, César Molins. Hola, César, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. La abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, culpables de matar a la seua filla. Sí, la decisió del jurat popular ha sigut unànime, s'ha donat a conèixer aquest mateix matí. Els nou membres consideren que els pares van assassinar Assumpta Basterra l'any 2013. El cos de la menor d'adolescent de 12 anys fou trobat en una pista forestal de Teo, en la Corunya, el 22 de setembre d'any. El jurat ha coincidit en que la víctima no va tindre possibilitat de defendre's. Per tant, Rosario Porto i Alfonso Basterra s'enfronten ara a una condemna d'entre 18 i 20 anys de presó, depenent de l'agravant d'alevosia. 29 milions d'euros per a la nova radiotelevisió valenciana en 2017. Sí, aquesta quantitat forma part del pressupost de la Conselleria de Presidència, que puja un 18,7% fins als 240 milions d'euros. El projecte de pressupostos de la Generalitat també contempla altra partida de 26 milions d'euros per tal de liquidar les dues societats anteriors de l'ens públic. Estes despeses s'obeixen als contractes de vigents en matèria de vigilància, neteja, subministre d'energia i també a reclamacions que puguen fer, reclamacions econòmiques d'empreses en litigi. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha detallat este mateix matí els comptes per al pròxim exercici 2017, després d'haver entregat aquest projecte de llei de pressupostos de la Generalitat al president de les Corts, Enric Morera. El 40% de les famílies que accedeixen a les escoles infantils de Casa Caritat de València són espanyoles. Ho diu un informe, l'informe de l'educació en l'etapa infantil, famílies i recursos socials, és el primer en el que es descriu el perfil dels pares atesos en estos centres de la ciutat de València i de Torrent. Segons el document, el 59% de les famílies, en el 59% dels casos, el pare i la mare estan en atur o no cobren, i no cobren a més ninguna prestació. El 60% viu en vivendes alquilades o de familiars, i el 12% s'ha vist obligat a ocupar un pis. En quant al nivell d'estudis, l'informe replega que un 8% dels pares són universitaris i un 37% tenen estudis secundaris. La Comunitat Valenciana, segona autonomia en pernotacions de càmpings durant el mes de setembre. Segons les enquestes d'ocupació d'allotjaments turístics que ha fet públic avui l'Institut Nacional d'Estadística, en total més de 500.000 pernotacions a la nostra comunitat. Això suposa una tasa d'ocupació del 49%, 14 punts més que la mitjana nacional, i en termes absoluts la Comunitat Valenciana és la segona xifra més elevada d'Espanya després de Catalunya. És la una i quasi 3 minuts, temps per a l'horatge. Avui continua el bon estar, sí. Les altes temperatures, de fet per la nit, a més s'ha notat moltíssim, unes suaves esta nit, no? Sí. Temperatures realment molt altes. Serà avui, van a continuar el cap de setmana, ja ens ha comentat Jorge Tamayo, delegat d'AEMET en la Comunitat Valenciana, que per al diumenge la cosa se complica, no? Sí, diguem que avui, Ximo, este divendres és una jornada de transició, perquè ve del ponent d'ahir i precedís a les pluges del cap de setmana. En principi avui ja no bufa el vent de ponent, ha xirat, està bufant de llevant, però el cel ras de primera hora del matí anirà cobrint-se a mesura que vaig avançant la vesprada, perquè aniran apareguent intervals de núvols baixos a la major part de la Comunitat Valenciana, uns núvols que, com tu estaves comentant i com hem sentit al principi de València Abierta, a Jorge Tamayo, pues van a deixar pluges que bàsicament van a ser més fortes, tormentoses, inclús molt intenses el diumenge a partir de la vesprada, diumenge de vesprada, encara que el diumenge les pluges seran generalitzades a tot el territori valencià. Dissabte també es preveuen pluges, serà més en el litoral de València, Castelló i Alacant. Alguna plugeta podria produir-se també a l'interior, però bàsicament les pluges fortes concentrades totes el diumenge i a partir de la vesprada. En quant al vent, pues, seguirà bufant també de llevant, i les temperatures van a caure el diumenge respecte a estos 3 dies passats, inclús el d'avui, en el que els termòmetres han estat fregant els 23-24 graus a València. I atents als models i a les evolucions, perquè efectivament aquest temporal comporta un embolsament d'aire fred en altura i podria esdevindre a partir de diumenge o dilluns en una gota freda. Estarem molt pendents. Exactament. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. És la 1 i 4. En un minut, tota la informació del gran derbi del dissabte a les 6:15. De la vesprada a Mestalla, València, Llevant, Unió Esportiva. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones. Además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre. Emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. ¿Te vienes a MN4? ¿Ha pasado un Halloween de miedo? Este fin de semana en MN4 os esperamos a pequeños y mayores con el túnel del terror y face painting. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Actualitat més futbolera, el ratet més futbolístic, com cada dia de la mà de Don Vicente Bau. Querido capitán, ¿cómo se encuentra esta mañana? Bueno, este mediodía, ya es la hora de anar a hacer la dinahora. Ya he hecho... Llega la casalla, que ya, la cerveza. He corrido un poco por el río. ¿Usted ha corrido? Sí. Ah, naturalmente. Muy bien, muy bien. Así está de pizpireto. Me he tomado los cuarzanes y luego ya pensando en el derbi de mañana. Ese derbi por todo lo alto, con dos equipos en franca. Sí, sí, sí. Llegan en un gran momento ambos equipos de la ciudad. Encara que, en fin, no sé decirle quién llega en peor situación, porque, a ver, en la clasificación sí. Clasificación sí. Pero el Levante se desenvuelve bien en esas circunstancias. Ahora ha tenido un cambio de entrenador. ¿Quiere usted que sea un momento en el que reviscole precisamente los granates davante al Valencia? Voy. Yo lo dudo mucho, permíteme que se lo diga. Pero, oiga, está ahí la cosa, ellos tienen ilusión. Oiga, vamos a las novedades, porque las novedades son muy potentes. Los chicos han entrenado en Paterna y tenemos varias noticias. La primera, Álvaro Negredo no está convocado. Ojo, esa no es la primera, esa es la fundamental. Primera y fundamental. Álvaro Negredo, tengo que decirle que Álvaro Negredo es un líder del vestuario. Es un tío que cae bien. Al entrenador no le cae nada bien. No le cae nada bien. Puede caerle bien, a lo mejor, a su amigo Rodrigo de Paul, a su amigo Paquito Alcácer, pero a Nuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no le cae nada bien. La cuestión es que Negredo, con la lesión de Rodrigo, se queda también fuera de la convocatoria, lo cual para mí es una charla, entre comillas, clara de Nuno Espíritu Santo de que no lo quiere ni ver. Tenemos a don Andreu Alberola, muy pendiente de la actualidad, porque está efectivamente en Paterna, en el momento en el que, en fin, pueda el hombre, porque debe haber algo urgente que atender. La explicación que ha dado el club de esa de que no estuviera además Negredo en el entreno es que tenía un día libre porque tenía motivos personales. Usted conoce bien la situación de Álvaro Negredo. Sí. Usted es casi íntimo de la familia. ¿Cómo? Usted sabe lo que ha pasado a Álvaro Negredo con su, iba a decir, corazón roto, no sé si muy bien, pero bueno, la relación con la madre de su nena, de su Aitana, rota. Sí, me contó usted. Esto siempre hace sufrir a un futbolista. Cuando, además, se pide un día por asuntos personales, cuando es una convocatoria fundamental, es decir, es que era el decir, ¿cuento con Negredo o le enseño la puerta de salida? Y que el club diga, no, es que es por motivos personales. ¿Esto usted se lo cree? No, yo no me lo creo, ya no me creo ninguna historia de ese vericueto o de esos argumentos que dan uno después de visitar periódicos varios, se vuelve a cargar a Negredo, y yo lo que sí veo es que Negredo está buscando las castañas fuera de Valencia. En este caso, el primer atisbo que hubo fue en el equipo de Michel, curiosamente, la misma gente que Negredo. Es curiosísimo. ¿Sí? Ese tema, pero sí que indica... Bueno, pero se da la circunstancia, como está indicado también, que Michel, que el entrenador y el que fuera jugador del Real Madrid en su momento, en fin, conoce a Negredo, la entrenó en categorías inferiores y le tiene fe. Y puede ser ese cambio de chip que necesite también Álvaro Negredo, un entrenador que le dé confianza, ¿no? Sí, Negredo lo que necesita son minutos, es jugar, es fútbol, y jugar en un equipo que juega el fútbol hacia adelante. Recordemos el último partido del Atlético Madrid-Valencia. Sí. La soledad del delantero centro al amanecer era bochornosa. O sea, nadie puede rendir así en un equipo como el Valencia, a no ser que sea en el derbi frente al Levante. Bueno, esta es la gran novedad, aparte de la ausencia de Dani Parejo, que ha sido padre también, y la no convocatoria de Rodri De Paul, que viene siendo ya otra letanía. Sí, ¿no? Ojo, Parejo había ideas de que podría no estar en la convocatoria, y yo no sabía si era un posible premio por su paternidad, un premio raro. Sí, las cosas como son. Pero al final ha entrado en la convocatoria, lo cual no quiere decir que vaya a jugar. Ojo, señor Rovira, huele a Parejo pues, al banquillo. Oiga, ojo. Para el derbi de las 6:15 en Mestalla, a partir de las 5, sin edulcorantes y sin filtros, aquí en la 97.7, ¿cómo? Con Montalti Folgado, ahí en sintonía de la 97. Y yo ahí, con la oreja. Usted siempre con la oreja. Bueno, no, incluso con las dos, si le dejan, ¿no? Con la oreja. Bueno, con está bien expresado. Con su única oreja. Efectivamente. Entonces está. Entonces, tenemos aquí un rogle de maravilla para hablar de la cuestión. Como os estaba comentando, Andreu Alberola, que debo estar, no sé si en Paterna o Camí o en quin lloc está, pero el caso es que está. Alberola. Chimo. ¿Qué pasa, artista? Bau, ¿cómo estén? Buen día. Oye, hoy me enteré que eres Batman, tío. Que eso, Batman, que está Pau por ahí, ¿no? Sí. Está Pau por ahí, ya. No, ya, Pau ya. No. Pau no. Un colega. Un otro colega. Te dono una otra oportunidad. También comienza per P. ¿También comienza per P? El seu nom, sí. Venga, que es fácil. Vamos. El granota. Ah. Pedro Valero. Sí, sí, ya vayamos acertando. No anem a estar así més. Què passa, Pericus? Què tal? Bon dia. Bé, de categoria, molt bé. Un plaer, xicons, un plaer. Peter Granota. Firma com Peter Granota. Perdón, sus, así figura en mi agenda de teléfono móvil. Y es real, ¿eh? Yo no me creía, pero es real. Es el nombre de Pedro Valero, el otro día fui a localizarle y me tiré tres cuartos de hora buscando por el teléfono. ¿Dónde está? ¿Con la V de Valero? De Valero no, con la G de Granota. Peter Granota. Bueno, Andreu, ara raonarem. També hi ha, òbviament, notícies i importants en el Llevant. Ara ens conta Pedro, pues arriba un nou entrenador, revolució en l'alineació, un David Navarro que emerge, qual ave fènix. Ostres, Batman se ha subido a su bat cotxe. O está en la bad carretera. ¿On estás, Alberola? No, estoy en Paterna. Acaba de pasar Javi Fuego así en el coche y el coche que Javi Fuego. Pues dile que vaya a mesa paina, ¿no? Bueno. Te fete una polseguera. Javi Fuego no juega mañana. Después. Te he convocado. Después de esta arrancada, campeón. Bueno, Andreu, contamos. Estén preocupados por lo de Negredo. Motivos personales. ¿Qué pasa? No pasa res, ¿eh? Ha sido una circunstancia personal, ¿eh? Com el que va i li lleven un quixal, no passa res. I li lleven què? Un quixal? No, no és el cas de Negredo, no és el cas particular. És, bueno, en fin, avui Negredo tenia una cosa que havia, bueno, li pedia acudir a Paterna, no ha acudit a Paterna, i no s'ha entrenat per això, no perquè s'està declarat en rebeldia o no ha estat, bueno, en fin. Mal dia per no, deixar de fumar, diria l'altre, eh? Mal día para quitarse un quixal, ¿no? Yo, normalidad dice lo que cap. Bueno, yo es que creo que más que mal día para dejar de fumar, yo creo que Negredo ya sabe que aquí no se fuma el tabaco. Y por lo tanto se ha cogido hoy como se podía haber cogido cualquier otro día. También es deberes. Porque no entra en la convocatoria, ¿no, Andreu? No entra en la convocatoria, ¿eh? No, bueno, Win 1 tenía 20 jugadores disponibles para hacer una convocatoria. Hacer una convocatoria de Dewitt. Y le quedaban dos fora, ¿no? Bueno, pues adivineu a quién se ha dicho fora a Rodrigo De Paul y a Álvaro Negredo. Los amigos. Per cuarta jornada consecutiva. Esto ya, eso no te arreglo, ni solución. Obviamente ya después de no convocarlo en el Calderón semblaba muy chungo, pero después de la lesión de Moreno al Rodrigo, dices, bueno, tira que te va, encara o podrían arreglar. Winnie, una fotografía, Andreu, ahí en Superdeporte. No sempre esteu ahí fil per randa. Hi ha una fotografia en la pàgina 3 en la que es veu d'esquenes a Negredo i a De Paul juntos en el entrenamiento, juntos de la mano, se les ve por el jardín, que diu aquell. I Vicente Bau ja apunta fa dies que l'amistat entre els dos és, entre altres coses, a banda que no estiga entrenant bé De Paul, el que està costant-li el no entrar en les convocatòries a Rodrigo. Tu què veus? Bueno, yo no sé si es el detonante, no sé si es el motivo por el cual De Paul no entra en la convocatoria. El que sí que sé es que De Paul, hui per hui, no se explica cómo no entra en la convocatoria de Valencia, porque ahí treballa en normalidad. No ha cambiado res respecto de los últimos meses, en los que sí que era más protagonista. Y bueno, el que sí que fan entre los dos son molt amics, Rodrigo De Paul y Negredo. el que sí que fan és apoyar-se l'un a l'altre. Ahir de Pol mateixa pujava una, compartia una fotografia en les xarxes socials en les que estava en Negredo, no? I bueno, sí, no és casualitat, no és producte de la casualitat de que en un dia com este, bueno, puja una fotografia amb Negredo i la llegenda era amigo mío. Sí. Bueno, pues, no, y la vuestra tampoco es casualidad, puñeteros. Yo tengo que averiguar esa foto que comparten ayer. Sí. ¿Esa foto ha salido de algún sitio? Esa foto es de Superdeporte. ¡Ah! Es de Superdeporte. Es de... Calentando el ambiente. No recorde si es de Paco Calabuch o es de José Manuel López o de... Pero no la que publiqué hoy, ¿no? La que publiqué en Wii también es de Superdeporte. Ah, FC, Paco Calabuch. Sí, es así. FC. Pero se refiere al que puso Rodrigo de Paul. A la que puso Rodrigo de Paul. Ah, la que va a compartir el futbolista en las redes sociales. Que estaba en, que es una foto más amistosa, ¿o qué? No, es una foto de los dos treballants. Ah, es dos treballants. Vale. Y les veo, bueno, uno agarra el altre. Sí, la vio, yo creo que la vio en uno, por eso no hizo entrevista en Superdeporte. Don Vicente. ¿El Levante Unión Deportiva es o no un equipo que tiene una fuerte ascendente en el Cabañal? Natural. Ciertamente. ¿El Cabañal es o no una barriada tradicional donde moraban, y cada vez menos, pero siguen morando, los pescadores? Tradicionalmente. ¿Usted conoce ese refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores? ¿Qué? ¿Eh? ¿A qué? Iba toda la mañana pensando. Toda la mañana pensando. Está bien llegado, ¿eh? Bueno, Pedro, ganancia de pescadores, el del Cabañal podeu traure rasquit d'això. I entrenador nou, Víctor, assegura. Si és que està donant-se tot. Mira, un moment. Sí. Yo tengo que ser justo y verdadero. ¿Cuántos futbolistas del Levante son ex-valencianistas? No, han pasado por allí. ¿7, 8, 9? De hecho, no anem a negar, han pasado por allí y ya está. Pero bueno, es como la vida dona aquestes circumstàncies, ¿no? No pasa res. Yo les perdonem a tots. No, yo lo comentaba por comentar. Parece que el nuevo entrenador, el señor Guillermo Lustre. Rubi. Joan Francesc Ferrer, Sicilia. Recupera un montón de futbolistas para ponernos en órbita y ponernos en este caso, ya veremos si sí o si no, frente al Valencia. Curiosamente son dos ex-valencianistas. Sí, sí. Bueno, el que cal dir és que amb Lucas Alcaraz hi havia molts jugadors que estaven de forma sistemàtica fora de les convocatòries i que amb Rubi tots comencen des de zero, ell ho ha dit en el vestidor, tots comenceu des de zero i sembla que jugadors com Pedro López, com David Navarro, com Rubén, que no entraven, con Nikos... tindran opcions de jugar. Ara, jo este matí estava preguntant-li a un jugador, oye, ja se sabe quién va a jugar, ja lo sabes si vas a jugar, y fa, hasta esta tarde no sabemos nadie quién va a jugar. ¿Has hablado con un jugador? Pues si lo haces en el Valencia y te ven uno, te tiras. Sí, es de veres. Hasta esta espera no sabrán quién va a jugar cada, en el 11 del Levante. Pobre Andrés García, que eres hacer cojo futbolista y casi lo estrangulan. Bueno, pero les sensacions que teniu, ¿quiénes son? ¿Pot fer realment Rubi una revolució en la alineació? La va fer. En referència a lo que estava fent Lucas, sobretot ella ha dit que li agrada jugar més alegre, més en l'àrea rival, és a dir, serà un equip més ofensiu, Pedro? A veure, més ofensiu que Alcaraz tampoc és molt difícil. Jo no, també tengo que hacer... El Numancia i luego ya los equipos yo de Alcaraz. Yo también tengo que hacer un vericueto a su comentario. Ni más alegre que Lucas Alcaraz. Es verdad. No, pero bueno, sí que en principio... Mejorar mucho para eso, sí. En principio sí que bueno, un llevant, en teoria, per lo que s'ha vist entrenant un equip en un pas avant, en Mestalla, i jo crec que lo va és que no té ningú tipo de complexos. Que llevant va a Mestalla sense pressió, a veure què passa... Tots sabeu que la llegenda urbana del València ha ganat 6 punts en la Lliga no s'ha complit mai, el València no ha guanyat mai els dos partits en la Lliga, el Levant. Què llegenda? Sí, sí, una llegenda urbana que... No, són 6 punts per la València. Bueno, pues el València mai ha aconseguit 6 punts en primera contra el Levant. I escolta, per què no? Per què no se pot donar de mal la victòria del Levant? Si el València comença nerviós, no li entra la pilota, el públic se gira a mirar en uno, escolta, igual el Levant té una oportunitat. Andreu, ¿tú qué opinas? Estamos que escuchas. Es que estás ahí callado, por eso estás conduciendo. Se han vingut amunt, estos granotes. Pero están estos granotes que son casi chotos, porque tienen un montón. Ex-chotos. No, naturalmente ex-chotos, no le pagamos ni un duro. Yo repasaba antes con Peter Granota, que es nuestro compañero Pedro Valero, y creo que hay como 7, 8 o 9, fíjate. ¿Pero defiende usted a Valencia? ¿Cómo? Sí, el València, anem a veure, el que ha dit Pedro, jo crec que no escapa a ningú. El València està en una situació una miqueta complexa i dificultat. Si Mestalla se tira en contra de l'entrenador i de l'equip, li pot passar factura a l'equip per conforme està muntat l'equip, és a dir, hi ha futbolistes molt joves, ho hem vist en partits com el de l'Espanyol, el de l'Atlètic de Bilbao, en el moment en què una circumstància se te posa en contra, l'equip, se ve avall, no?, molt fàcilment. Jo crec que espera un pas en les opcions del Llevant, espera un pas en totes les opcions del Llevant en el derbi. El València, White Win 1 en roda de premsa fa uns minuts, el València és el millor equip que el Llevant, és una realitat, i ha de marcar la diferència. Esta és una bona oportunitat, com va ser la passada jornada, i l'anterior, i l'anterior, i l'anterior, per a donar un cop damunt la taula, reenganxar-se a les posicions de dalt. No són molts punts, el dia ahir o abans d'ahir en la xerrada que tenien els jugadors, no són molts punts els que separen de la part de la taula, però bueno... Ni els que separen de la de baix. Alberola, és que són els mateixos, eh? Sí, bueno, sis cap amunt i sis cap avall. Val, si ho mires, el vaso medio lleno, vale, a seis del Celta. A ver, el vaso medio vacío, yo es que a seis del Farolillo Rojo. Estamos... No, però és el moment ara, eh? És el moment perquè si no se te van a escapar. Se te va a escapar a ti de Madrid, se te va a escapar el Sevilla, els X estan dalt, se te van a escapar. I el derbi és una oportunitat per a reafirmar-se, per a retrobar-se amb les sensacions positives, per a continuar creixent i per a deixar arrere la derrota del Calderón, que va fer molt de mal. Els jugadors van trobar de nou la sensació de que no hi havia un criteri convincent darrere de la presa de decisions del Uno Espíritu Santo. Ahí. Va reobrir ferides. A ver, repite, molt dolorosa. Sí, repite lo que has dicho antes, que los jugadores, ¿qué sobre en uno? No, digamos que rescató la sensación en muchos jugadores de la plantilla de Valencia. Sí. De que detrás de la toma de decisiones de Nuno Espíritu Santo no hay un criterio convincente. Es decir, por ahí pasa el Negredo, pasa De Paul, pasa la alineación del otro día con el Rombo. Ese tipo de cosas son las que le hacen a un entrenador perder crédito con la plantilla. Y eso es lo que venía pasando en el primer tramo de la temporada. Hubo un periodo en el parón y con algún resultado positivo que el equipo creció en confianza. Se redujeron las distancias entre la plantilla y el técnico, pero la derrota del Calderón fue un paso atrás en ese sentido. Pedro, esteu perduts, però una cosa te diré. Màxima imparcialitat. No, màxima imparcialitat. Tal qual, pam. Des del primer dia, dic que sóc un xotaco. És que esto es así, la verdad. Sí. Però bueno, Pedro, tinc que realment molt de cariño per el Llevant. I no és aquella cosa de... Encara te pots convertir, eh? Nosaltres encara t'acceptaríem. Tenim casos ahí, com diu Bau, de Navarro i companyia. Ni tiraríeu a pedra, ni dalt de la palmera. Però anem a veure. Fins ara, no, clar... Nuno ha estudiat, no? Bueno. Alberola, és que sempre en la roda de premsa, no? Vosaltres què us creix? Jo estudio al rival. Com el Llevant no se pot estudiar, perquè és nou en esta plaça, però a mi ara que no l'estudia, 4-0. No, ojo al doctor. Que Don Nuno, Vicente, fíjese com... És que Nuno lo que ha dicho, tonterías que digo. O lo que dijo, ya no sé cuándo, sí. Nuno Nano, que recupera el Nano de nuevo. ¿Qué? ¿Que recupera? Sí. Pues será para usted. En negativo, señor Rovira. ¿Cómo es negativo? Entonces, Nuno Nano entonces no será Nano, no será Morinot o lo que usted diga. Yo a un amigo sí le digo Nano. Bueno, dígame, ¿qué? Pero que él suele estudiar a los rivales, dice que estudia a los rivales. Por eso, como no los puede estudiar... Pero claro, como ha venido el nuevo... 4-0, porque no les estudiará. A ver. Yo voy a posarte en la modo periodo de hoy, voy a posar... Nuno tiene una dinámica de trabajar en el seu staff técnic, que es analizar els quatre partits anteriors de cada rival. Per circumstàncies que tots sabem, tiren Alcaraz, arriba Rubi esta setmana i no hi ha quatre partits de Rubi en el Llevant, no hi ha algo que estudiar o que analitzar. Bueno, pues a partir d'ara el Llevant juga amb el factor sorpresa. Però Nuno... El factor sorpresa. I diu Nuno, avui ha comentat en roda de premsa, que el que s'ha fet és treballar sobre la... el potencial de l'equip del Llevant, quins jugadors té, quines opcions manegen, com treballava Rubi. Ni punyetera idea. Morales sí que el coneix, no? Morales. Com treballava Rubi en el Valladolid, es que... de Roger, de claro. Toch, de Camarasa, de diferents opcions que té. Però, discúlpame, no és el que sí que ha dicho que ha estudiat al técnico del Levante de lo que havia hecho en el Valladolid. O sea, la sua manera de plantejar els partits. O sea, que mañana jugamos contra el Pucela. No. Mira bueno, que t'agrada, Com creus, Pedro, que jugarà el Llevant este partit? Perquè vegem que el València torna a l'ordre teòric, al 4-3-3, un poc al trellat. ¿Y vosotros? Yo creo que es, ahora es una incógnita en cara, es una incógnita, pero al menos para mí, no vais a engañar vos. Ay, pues, pero yo creo que la Yao Chica es que será un 4-3-3, que en mes que se dibuix será un 4-5-1. Será un 4-3 en el mig, dos bandes y un punta. Mm. Creo que será un poco lo que dicta un poco la Yao Chica. Més que res perquè el València va ser ni ese trident, ni ese tribot en el mig del camp, i si no, quedarà un poco raro. Però... més allà del dibuix, jo sí que estic convençut que Brum lleva més atrevit, més valent, i que pegarà i se passa avant. El Levante és un dels equips que menys passes fa en la Lliga, que menys passes completa, i jo crec que això Rubi va intentar pegar-li la volta. Altra cosa és que els jugadors donen de sí, però jo crec que almenys Rubi ho va intentar. Mira, Nuno va intentar fer en el Calderón i no fer ni un passe. Com el Barça de Guardiola, Pedro. Home, poc a poc, no? Ah, poc a poc, Andreu. El equipo que menos pases da contra el equipo que casi menos goles mete. Eso es interesante. Puede ser un tostón de partido, bonía, vamos. Eso puede ser. Yo he puesto 0-0 la gorra. Eso no va a ir yo, el 0-0 yo lo veo que es 0-0. ¿Y bueno, cómo ves? Os pregunto a los dos, Andreu Alberola y Peter Granota. Aquí me sale Peter Granota. Ah, van, Peter, yo te dejo. ¿Esa posible defensa de Valencia, Cancelo, Adrián Santos, Bezo y Gallá? Pues una maravilla, para Levante, una maravilla. ¿Qué voy a decir? Se ha tocado la lotería. ¿Qué voy a decir? Andreu, defiende a los tuyos. No, una maravilla para Levante, es que se ve. Mira, a mí me da el... Se ha tocado la muñeca chochona, la tómola, claro. Por eso no haces entrevistas a Nuno. Me da el lío, pero bueno, Adrián Santos no está en el segundo momento. Hem vist que ha comès errades molt greus. Assistències. Ni una persona de la reacció de Superdeporte que l'altre dia plantejava que, bueno, igual té algun problema de vista i no va a dir el nom d'aquesta persona i vol que ho diga. Pero bueno, tiene presbicia. Perdón, que se presente el que dijo eso. Que le pongan lentilla. Necesitamos saber ese nombre. Bueno, pues lo conocéis, ¿eh? Vaya, me imagino. Pero son unas madres. Y pensan que tensar de Aderlan y Bezo, los dos centrales más en forma de la Liga Europea, ¿por qué no poses a Barragán, que siempre defensarás una miqueta mejor, y Gallá no patirá tanto? Sí, ¿per què no poses a De Paul o a Negredo? Pues la mateixa raó. Bueno, el que sí que juga és Javi Fuego per a tratar d'apuntalar una miqueta més la defensa pel centre, no? El triangle de seguretat, que anomena un Espíritu Santo. Bueno, yo creo que Javi Fuego es una pesa referencial de Valencia. Dime, si se renuncia a Javi Fuego, nos queda poquete en defensa. Pero Bau, ese es del Levante, Bau, ¿no? Javi Fuego, ese no es del Levante. Será. ¿Ese es del Levante? Será en el futuro. Dime el triángulo ese de seguridad que me has dicho, los nombres. No, el triángulo de seguridad es Javi Fuego, ¿sí? Que es el cerrojo, y luego los dos centrales que son Bezo y Adrián Santos. De hoy seguridad. No Bezo y Adrián Santos, pero otros días son Abdenur y Mustafi. Te voy a hacer la pregunta otra vez. Dime el triángulo de seguridad. He visto cerraduras en graneros más seguras que nuestro... tridente de seguretat. Però bueno, en fi, no estic molt animat, de cara al partit, ja vegeu. Torna a fer Gulí, per lo menos, si mos dones una alegria, Andreu. Torna a fer Gulí. Torna a fer Gulí. Gulí per ells està preparat. Però mireu en la que estem, senyor Batman i senyor Bau. Nos alegramos de que vuelva Figulí. O sea, nos hemos gastado... ¿Cuántos millones? ¿200 millones de euros? Pero somos el equipo en año y medio. Y te alegras de que vuelva Figulí. Es que se ha fichado. Te alegras, no, te alegras muchísimo. Porque me alegra, estoy entusiasmado. Pero, es lo que más me alegra. Además, es el único que no tiene contrato en vigor. Es deberes. Bueno, por no hablar del psicólogo del Valencia. ¿Qué? Bueno, ¿saben quién es? Bueno, ¿tenía un psicólogo en el Llevant, Pedro? Ya un psicólogo, pero que trabaja para la cantera, para todo el club, ya una sesión pero semanal que trabaja en el jugadores y tal. No sé si Rubi. Mira, ahora no sé si Rubi va a incorporar. No hubo ningú específicament per això, però no sé si va a treballar més en aquest aspecte, no ho sé. El del València està en el psiquiatre. El del València se lo está mirando, perquè quin bloqueig mental que té l'equip. Has mentat una cosa, Andreu, que me sembla molt, molt greu, del València esta temporada, que l'anomenem competitivitat, o l'anomenem ficar la cama, o tal. Però és que a la mínima que mos cau una mosca damunt, el mínim contratemps, home, sí. Que en un gol no és un contratemps, no? O una expulsió, però no hi ha manera de que l'equip se alce de la lona, o sea, te peguen un colp, caus, i ja està, i cau, ala, al siguiente. I això té que ser un treball mental on uno està fallando. Clar, és que és el gran contrapunt de tenir una plantilla tan jove, no? Tens jugadors de 9 anys, de 20 anys, tens Danilo, tens Santimina, Bacali, bueno, un número de jugadors que no sap el que és competir en un marc de, màxima exigència. Les teves aspiracions són les mateixes que les de l'any passat, és que entrar en la Champions, i és el gran contrapunt. Quan el València es troba en una circumstància contrària, sol vendre avall, i a partir d'ahí, quan el València no té pegada, no té solidesa defensiva, l'estat de confiança no és el millor, en fi, quan les coses no eixen, ha d'eixir a la llum el treball. I l'equip, jo crec que pot sobreviure a base de treball, però a aquest equip li falta treball. A aquest equip, en condicions normals, tindria que traure abans situacions de partit que no les trau. I això s'aconsegueix treballant. Yo solo, dígame, joven, que nos queda un... Muy rápido. Oye, uno de los mayores del equipo... Ah, pero ¿es una pregunta o una reflexión? Una pregunta, yo le pregunto. Bueno, yo comparto. Es que reflexione, que es que tengo un minuto. ¿Juega Jaume Domènech, el veterano? Sí, claro. Por supuesto, es el veterano. A mí es que me llama la atención decir que Jaume Domènech es el veterano del equipo. Es novatos del equipo, efectivamente. Ojo, es más mayor que toda la defensa que tiene. Bueno, si vuelve Navarro y Juanfran, la media del Levante ya, también ya se queda bonica, ¿eh? No, ya cuarentones ya. Bueno, molta sort. Adelante mayor, vale. M'ha agradat molt la imatge que apareix avui en el diari Levant, en el que vegem a dos mites, Calpe per el Llevant i Roberto Gil pel València, intercanviant-se mandarins i desitjant molta sort. Que sí, és el report. Que guanya millor, que serà el València. Que guanye el Llevant, sí. Jo ho dia. Per a que, no, en serio, per a crear un precedent de derbi potent de deberes, per a que Llevant per fi li toque la careta al València en Mestalla, per a que hi hagi rivalitat en València, per a que hi hagi derbi de deberes. Pues eso, que gane el València. Per a ser 1 contra 3 mos ha pegat algo de pana, ja, eh? Este no viene más al programa, ja. 0-1 gol de Roger, ja està. Andreu, moltes gràcies. Mestre, amunt. Adéu, un abraç a tots. Adéu. Adéu. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centrooptico-cabanal.com. Te esperamos. Del 30 d'octubre al 1 de novembre, Fira de Tots Sants a Cocentaina. La cita amb la tradició. Tot allò que estàs buscant ho trobaràs a la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Artesania, gastronomia, exposicions, fira cavallar, automoció i més de 200 espectacles de carrer i teatrals. Fira de Tots Sants de Cocentaina, fundada l'any 1346 i declarada d'interès turístic nacional. L'Ajuntament de Cocentaina et convida a gaudir de la Fira de les Sensacions amb la col·laboració de la gent Agència Valenciana de Turisme. I així arriba, caminant per la pradera. Bueno, caminant no, va en un jamelgo. No, és un... Jamelgo. Paraula jamelgo. Jamelgo és bona paraula, eh? Què tal, don Manuel Zarapico? Molt bé. És el del cine, és el de les penícules, és el hombre del Chester, és el... El hombre del Chester. El llanero solitario. És que teníamos una conya en la cuadrilla quan érem joves, que a los westerns, ¿sabes que havia el tabaco aquel de Chesterfield? En los años 60 era un tabaco. Havia el Pall Mall, los mentolaos y el Chesterfield, que era muy glamuroso. Entonces a los westerns le llevamos, no sé, no me digas por qué, le llamamos Chester. Vamos a ver un Chester. Y vamos a ver los westerns, por supuesto los de Ennio Morricone y compañía, los que se filmaban en Almería. Sartana, ¿sabes aquello? Bueno, el feo y el malo. Eso es, pero hacer una enciclopedia que ni a los Chester. De todas formas, el Chester tenía la iconografía del cowboy en el mocador, en el coll, el gorro ese de vaqueros en per se, la camisa cuadros. En la part superior, es que yo no sé cómo es, que porta, llante o pello. No, es que no sí, una pesa com una peça, no sé de... una cosa molt, pell de vaca. Molt ramadera, deixem molt de pell de vaca. Pell de vaca. O un poncho, que era el que un llevava poncho. Clint Eastwood también en las pelis. El Fuera de la Ley. Uah, esto, era una, esto era tremendo. Bueno, no tenemos Chester, no tenemos Western esta semana, don Manuel, pero sí tenemos unas películas que, excepto una, que no la recomiendo en absoluto, les de mes están, pero boniques, boniques de veritat, ¿eh? Sí, sí, no, la veritat és que n'hi ha un bon palmito, com se sol dir, un bon palmito d'estrenes, capitalitzada, jo crec, i anem a parlar d'ella ja, si vols, per la estrena de la setmana. Per a mi, n'hi ha dos, val, però esta és la internacional, La Verdad, en Robert Redford i Kate Blanchett. Però tu t'imagines esa pel·lícula, Kate Blanchett i Robert Redford? Eso tiene que ser... saltan chispas en la pantalla. Es una peli aquello basada en hechos reales que parla del periodisme i el poder. Se diu Truth, La Verdad. ¿Por qué se metió en periodismo? Por curiosidad. ¿Por qué te metiste tú? Por usted. Damas y caballeros, les dejo con mi amigo. Me encanta ese Robert Redford. Maravilloso. Y la respuesta que le da el nano es decir, yo por usted. Por ti. Bueno, estamos hablando de Dan Rather, que es el que interpreta a Robert Redford, un mito de la historia del periodismo norteamericano. Y Kate Blanchett hace de una productora de noticias. Es, digamos, las tripas, ¿no? Els budells de com funcionen els informatius. Y todo basado en hechos reales. Sí, tot passat en fets reals i en una història que va succeir en l'any 2004, en plena campanya presidencial, bueno, preelectoral presidencial dels Estats Units. Un equip de televisió que per cert el repartiment que fa aquest equip és fantàstic. Està Dennis Quaid, que és un actor que a mi... Molt solvent, sí, m'agrada molt. Bastante està, maltratado. Efectivament, sí. Està Topher Grace també, i està Stacey Keach fent un paperet. Mike Hammer. Ah, Stacey Keach. Qué gran Mike Hammer. Pero ¿cómo está este buen hombre? Me hace mucho que no lo veo. Mayor. Está muy mayor. Pero siempre ha tenido un punto así, canalla, sí, no, interesante. Y a mí me agrada muchísimo. Yo me recuerdo que va a hacer de el jefe del exército en ese remake o homenaje que se va a ver a si matéis John Carpenter en 2013, la secuela de 1997, Rescate en Nueva York, que va a hacer una como una parodia, ¿no? De si matéis, y él era el jefe de mi, y queda con mol testosterónic, ¿sabes lo que voy a decirte? Con Stacey Keach, este es muy de es muy macho man. Esto que dices. Bueno, pues tenemos un repartiment molt bo, pero evidentemente la palma se la aporta tante de Kate Blanchett, que fa de Mary Mapes, que es la productora de este programa 60 Minutes de la CBS, si no me engaño, y de la CBS, y bueno, Dan Rather, que era una tota una institució en el periodisme nord-americà. Más que Carrascal. Molt més, en el periodisme americà. Más que Matías Prats. Matías, seria el Matías Prats americano. Tu ara vas a Nova York i dius, perdóname que insista, saps? I ja te diuen Matías, en Nova York, en plena, en la Gran Manzana. Bueno, pues el tema està en que este programa es va denunciar en base a uns documents que van fer arribar, una investigació periodística profunda, bueno, pues una història en George Bush, que aspirava a ser reelegit com a president dels Estats Units, i el seu servici militar, no? Uh-huh. Bueno, una història que si ens retrotraiem a 2004, podrem recordar que va eixir en després de la campanya electoral. Sí que és veritat, és una història verídica i que s'unix a tota ixe planter de pel·lícules que parlen del periodisme i que a mi m'apassionen, perquè quan està ben feta una pel·li que parla d'esta professió, és una meravella. Quan no està ben feta i quan cau en tòpics, en típics, en el periodisme està en la calle i tens que buscar-lo i no que te busque tot. Els tòpics no. A mi m'agrada... Buenas noches y buena suerte. Efectivament. Esa pel·lícula és maravillosa. I Todos los hombres del presidente, que si ve... Vas tindre el plaer i el gust de fer fa un parell d'anys, crec, un cineforum en parlant de Todos los hombres del presidente, en crítics cinematogràfics, en companys de la professió, i després de veure-la una altra vegada, pues sí que s'antoixa un poquet pesadeta. És com ixe polvorón que te menges de postre en el sopar de Nadal i se te queda ahí en la gola, pues se fa espeseta, però sí que el fet periodístic d'estar penjat del telèfon Font, esperant la confirmació, esperant la font. Si no tens una font fiable, no tiraràs endavant aquesta portada. Una deep throat. Efectivament. Tota aquesta cosa està molt bé. I precisament és l'elogi que s'està fent d'esta pel·li, no la veritat. Al cap i a la fi, la pel·lícula conta un fet real, però el que conta és la búsqueda exhaustiva de la veritat com a centre del fet periodístic. I és una cosa que m'apassiona, realment, a banda de la interpretació de Kate Blanchett, que allà on la fiques està bé. No he llegit ni un crític que no l'haja posat, però pels núvols. Ja fet que parli d'esta interpretació. Fantàstica. General, com se pot parlar malament de la divina Kate Blanchett. A mi és de les estrelles actuals de Hollywood la que per a mi, Manolo, té més aura d'estrella clàssica, sí, de diva. Totalment d'acord. Primer perquè té una bellesa molt particular. Ella és Kate Blanchett, no se parece a nadie más. I després com actua, el glamour que té. És que és d'aquelles dones que deu de passar per davant de tu i deu deixar un halo d'estrelles detrás, no? Fíjate que fent la crònica d'esta pel·lícula, jo he dit i insistisc en això i accentue, que és una pel·li protagonitzada per dos estreles de Hollywood, i és que molt poques voltes se pot dir ja en l'actualitat la paraula estrela, que crec que està reservada a Robert Redford, a Kate Blanchett, a George Clooney, per exemple, Brad Pitt, tal volta, però ja és una estrela més moderna. George Clooney és més clàssic, no? Però sí que és veritat que, i a més, Kate Blanchett quan eixia en l'aviador, la d'Escorsese, és que, és que culón, pareixia una de ses estrelles que estaven interpretant elles, es que sí. Ells i elles, no? Dona ese punt d'estrella de Sunset Boulevard, no? De Mankiewicz, de esas pel·lícules clàssiques maravilloses. Fijat que si en no una pel·lícula en blanc i negre. Si no m'enganye, feia de Katharine Hepburn en aquella pel·lícula. Correcto, correcto. Sí, senyor. Imagina. Qué peliculón, ¿eh? Qué peliculón el aviador. Molt bona. Bueno, pues altament recomanable, la firma James Vanderbilt, se diu Truth, la verdad, que meravella, Robert Redford, Kate Blanchett, és un repartiment meravellós. Parlant de repartiment, Anne Hathaway i el gran, el enorme Robert De Niro, en este cas en clau de comèdia que se diu El Becario. Muy bien, Benjamin, voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre? Odia a la gente que no parpadea, le descuadra. Hola, Jules, soy Ben, su nuevo becario. Me alegra que tú también te lo tomes con humor. Robert De Niro con 80 años de becario en una revista de moda que dirige Anne Hathaway. De entrada ya me mola, ya me mola. Ya te agradat, ¿eh? Sí, y sí, damunt sí. La directora es Nancy Meyers. ¿Nancy Meyers va a hacer The Holiday? Yes. Pues me encanta cómo el toque de comedia elegante y bien hecha que tiene. Y contracta el amargor de la vida, porque no ni a comedias en la parte oscura. Exacte. Y no se escapa de ella. Y es una barbaridad. A mí Nancy Meyers me parece que está siempre molt en forma en este tipo de comedia dramática, que té el seu punt dramàtic. Bueno, la historia ya le hemos esbozado un poco, ¿no? Esa es la historia del papel que fa De Niro, que es un viudo de 70 años, que bueno, se li ofereix el ser becario sènior d'una startup, val, d'una iniciativa de moda online i tot això. Clar, la directora és Anne Hathaway, que és una exitosíssima professional, però que té pues els nervis en la boca de l'estómac, el nerviosisme de no saber per on tirar. Moltes voltes li falta la professionalitat adquirida que pot tindre un professional d'aquesta edat. L'experiència de la vida, també, no? L'experiència. Que li aporta el paper de Robert De Niro. Clar, és una pel·lícula que te fa pensar, perquè és el que sempre pensem, no? De que l'experiència és un grau. Sempre, sempre. I també el fet graciós, no? De tindre pues, una empresa en la que tot és gent jove, molt moderna, tu saps que aquestes empreses estan molt de moda, i que el tio que dona serietat i que dona tal és una empresa, un becari, però de 70 anys. O sigui, està, la premissa a mi m'agrada. M'agrada molt. Un poc a la força, ho he de confessar, perquè la meva dona és molt fan, he de veure els dijous Velvet o algun trosset. El paper que fa José Sacristán, que és també... Sembla que és un poc el paregut, no? Per dir, potser el personal té eixe referent. El gran pare de tots, l'home que té un punt d'amargura, però de molt de coneixement de la vida, i que trasllada com a becari, entre cometes, tota l'experiència professional i de la vida a una Anne Hathaway que no pot agradar-me més. Per tant, en clau de comèdia, I el món de la moda, que si vos mola, segur que també quedarà retratat i per descomptat el gran Robert De Niro. Cada volta que escolte la veu del doblador sí. de Robert De Niro, no podem fer més que fer-li la ola. I un apunt, perquè molta gent diu que són treballs alimenticis tot, o alimentaris, tot això que fa... Bueno, esto de la novia i el padre de la novia i vuelve... Ja. Bueno, però ha tingut molt d'èxit bueno, i tal. Sí, mira, sí. Ahir precisament se va estrenar les primeres imatges d'una pel·li que, en la que ix en Zac Efron, que fa del seu fill. Ell també està viudo i i se'n va al Spring Break. És això com el iaio canalla o alguna cosa així. I està per menjar-se'l per un garró, el paperet. A mi m'agrada Robert De Niro, faça el que faça. Que evidentment no és ni el cazador ni el padrino, però ahí està. I Toro Salvaje i estas grandes interpretacions. Però bueno, o sea, és Robert De Niro i ho serà sempre. Veig així en el repartiment Drina De Niro. No sí. sé si pensé que serà, no sé si fill o filla, però és d'imaginar. Bueno, lo investigaremos. Mira... Esta no. Fer lo que vulguis en els teus diners, sincerament. Però jo, pa mi, esta como que no. El último cazador de brujas con... Vin Diesel. He estado leyendo la historia de tu vida. Y yo he escrito una buena parte. Por suerte está por ahí Michael Caine pero y Elijah Wood, Frodo. Señor. Bueno, esto... Vamos a despacharlo rápido. Bueno... No me hagas sufrir. Es Halloween. No me... Ostras, es per això. Claro, es Halloween, es Halloween. Es una película de acción que el tío va matando brujas por ahí. Es fantasía. Ell estava desitjant fer una película d'aquest estil perquè diu que no tenia, en la seva filmografia parla de Vin Diesel, que no tenia una peli de capa i espada i brujeria i tot això. I ell és un fanàtic del Dungeons and Dragons, el Dragones i Mazmorras, el xoc de rol, no? I ell volia un paperet així, i este és el Calder, que és un caçador de bruixes, que li enxissa la reina bruixa i viu eternament i es retroba en el nostre temps i vol acabar en tota la humanitat, però per això està d'ell i sus arrestos, diguem-ho així, no? I al voltant d'ell pues, estan els personatges de Michael Caine, de Elijah Wood, que li tiren una... Elijah Wood, pues, que fa de com de sidekick, no?, de tota aquesta història. Mm-hmm. Bueno, ¿qué tal ha tratat la crítica? La crítica l'ha tratat regular. Afortunadament, o sea, li ha pegat algun que ha trepat. Sí, no? Li ha tratat regular, però també tenint en compte que és una pel·lícula de pur esparciment i que espera un Halloween que ja està trufat en la cartellera en moltes pel·lícules de terror que tenim ara, unes quantes, fantàstiques, però bueno, ahí està. Bueno, terror y brujería con Vin Diesel, el último cazador de brujas. Jo me ahorraría el rato, però bueno, si voleu passar un bon ratet i això, bé, de categoria. Bueno, esta sí que mola, perquè Chess Guy és un xicón que fa cine, en fi, molon, amb molta sensibilitat, i mireu quina parella protagonista. Estem parlant d'enormes actors. Albricias, Ricardo Darín i Javier Cámara, entre d'altres, protagonitzen Truman. ¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro, ¿eh? ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no? Parlando de él. ¿Se lo puedes llegar a replantear? Ay, Ricardo Darín, es que te hace una mirada con... Se deja caer un poco el desdén. Y pega una calada al cigarro y es que ya lo que usted quiera, don Ricardo. He hecho una crítica que diu per estos dos actors es va crear el art de la interpretació. Me pareix una crítica brutal, ¿no? Un poc exagerada. No, perquè no se ho mereguen estos dos, que Javier Cámara i Ricardo Darín me semblen, són uns mestres, però bé, hay muchos más, ¿oí? Bueno, pero me pareix bonica, pero me ponéis bonica la reflexió. Si la trobem en estos dos actors que además venen de guanyar la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián exequa, per als dos compartida, i això, dos protagonistes d'una peli que guanyen els dos el premi al millor actor, això ja és la millor publicitat que te poden fer als que ens agrada que ens enxissen en les interpretacions que ens capturen, que ens enamoren s'enamoren en les interpretacions, ho tenim assegurat. I l'argument, com tu has dit, Sesgait és un cineasta amb moltíssima sensibilitat que planteja els temes molt bé, que apleguen molt, molt natural, molt natural. I molta emoció, Flor de Pell, també. Una pistola en cada mano és fantàstica, a mi m'agrada moltíssim. En coses així, en massa melosa. Bueno, pues esta pel·lícula és Javier Camarafà, d'amic de Ricardo Darín, que Ricardo Darín és el que té un gos que es diu Truman, val? Per això es diu Truman la peli. Bueno, Ricardo Darín té un està malalt de càncer i bueno, a l'assabentar-se viatja des del Canadà el seu amic, el paper interpretat per Càmara, i bueno, ahí n'hi ha una relació d'amistat. És una comèdia dramàtica, evidentment, però clar, en dos actors tu lo que dius, Ricardo Darín te mira i ja no fa falta que parle, i Javier Cámara te mira i te parla i quasi que no fa falta ni que te mire. O sigui, què vull dir? Que tanto monta tanto i estan els dos units, jo crec que en molt bona combinació. És una de les estrenes de l'any en el cinema Patri, i crec que anem a escoltar d'esta pel·lícula de cara als Goya prou, bastant. I simplement també subratllar que se va portar de Sa Sebastián també el Premi Feroz, que donen els periodistes especialitzats en cinema. Ojo, que és un premi molt canalla i sempre sol anar molt ben encaminat, este Premi Feroz. Que maravilla, Truman, a més parla, reflexiona sobre el dret a disposar de la vida d'un mateix. El tema de l'eutanàsia torna a col·locar un poc eixa, eixa reflexió en el centre de l'actualitat. Pues no sé què triar, amic, perquè entre Ricardo Darín i Javier Cámara en Truman, Kate Blanchett i Robert Redford en La Verdad, i Anne Hathaway i Robert De Niro en El Becario, depèn del moment, m'inclinaré per una o per una altra. Jo faig facilet. Veig les abones totes, que a més està la festa del cine, dilluns, dimarts, dimecres. Amigo, 2:90. Altra volta, dilluns, altra dimarts volta. I dimecres, la festa del cine. Sí, senyor, molt bé. Gràcies, Manolo. Adéu. Molt bon cap de setmana. Que en una comunidad como la nuestra haya valencianos que no sepan hacer una paella, tiene delito. Arroz Daxa presenta El valenciano que no sabía hacer paellas. Una realidad a la que queremos poner remedio. Entra en arrozdaxa.com y descubre la historia completa. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Entrena tu paladar y marca la fecha en tu agenda, porque del 22 de octubre al 1 de noviembre vuelve Turia Gastrourbana. Una selección de 23 menús diseñados para la ocasión en los restaurantes más interesantes de nuestra ciudad. ¿Quieres saber más? Entra en facebook.com/cervezaturia y descubre los restaurantes y sus propuestas gastronómicas. Sí, señor, una buena guitarra eléctrica, bien amplificada y sonando a la manera del blues clásico de los 12 compases. Si te gusta el rhythm and blues, si te gusta el blues amplificado, tenemos un privilegio de verdad, porque la cita es hoy viernes a partir de las 9:30 con un elenco de bandas de blues. Lo mejor, de verdad, muy bien seleccionado, lo mejor que tenemos en Valencia en materia de blues, y la cita es en el Casino Cirsa Valencia. Organiza la Valencia Blues Society y realmente hay una cantidad de bandas que, si te gusta el blues, es ciertamente imperdible. Estamos escuchando al gran Graham Foster, que es una de las bandas integrantes, y con nosotros está, y ahora les escucharemos también, Javier Tijuana con los Tijuana Blues. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, encantado estar aquí. Qué bueno tener tantos grupos de blues tan buenos reunidos en una sola noche, ¿no? Sí, sí, aún hay más, indudablemente, pero esta es una selección de la creme de la creme, efectivamente. Graham Foster, como has indicado, los Big Hollers, que son los primeros que tocarán, que será más acústico, así que el resto todos poderosos. Más amplificados. Sí, volumen a 10, exacto. Perfecto. Bueno, ahora escucharemos también, nos ha traído Javier uno de los discos de su banda, Tijuana Blues, y escucharemos algunos temas, pero efectivamente vamos a repasar el cartel con todas las bandas, incluido, por supuesto, Tus Tijuanas. Graham Foster es un tipo que ha tocado pues con gente que ha estado al lado de Paul McCartney, de los Pretenders, en fin, es un avezado guitarrista británico que vive en La Safor, vivo allí en Marchuquera, y que desde hace mucho tiempo nos traslada, es una sabiduría tocando la guitarra, Graham, maravillosa. Efectivamente, nos va a trasladar en lo que tú has dicho, aparte de ser un virtuoso en el aspecto técnico, su sabiduría, su experiencia en la puesta en escena, es un dominio de la escena tremenda. Es que no solo es lo que toca, sino además cómo lo siente, cómo lo toca. Exactamente. Toca como los grandes clásicos, es un auténtico maestro. Bueno, cuéntanos, Graham Foster. Está también Danny Boy's Blues Harp Band, con un armonicista realmente, en fin, tremendo, ¿eh? Sí, bueno, de los más reconocidos en España, ¿vale? Si habrán tres o cuatro que son los más grandes españoles oriundos de aquí, y él está entre ellos. Tenemos a un valenciano entre ellos, Danny Boy's Blues Harp Band, con su proyecto, con su banda, efectivamente. También tenemos a los fabulosos Blues Shakers. Ahora me cuentas también de los fabulosos Blues Shakers, un combo de blues también y de rhythm and blues, que tienen, aquí hay influencias de estilos bien diversos, ¿no? En la Danny Boy's Blues Band nos encontramos sonido más Buddy Guy, más Junior Wells, más no clásico, mientras que en los Blues Shakers hay un poco de todo. Hay jump, ¿no? Hay un blues más alegre. Más también, dinámico. ¿No? Más quizá dinámico. Más bueno, quizás una inspiración más en los años finales de los años 40. La cantante es una mujer, Liz Gilly, extraordinaria, y sí que es más bailable, pero no en el sentido que el otro no lo sea, sino más rhythm and blues, ¿no? Y Danny Boy, aunque nos sorprende, porque cada vez la verdad es que no suele repetirse demasiado, pero sí que tiene ese componente más clásico en alguna parte de su repertorio, ¿no? Repertorio. Los fabulosos Blues Shakers, con la gran Lizzie Lee efectivamente en la voz, también por supuesto hay armonicista y una banda que Jorge ha llegado a acompañar a la gran Angela Brown, por ejemplo. O sea que estamos hablando de músicos de mucho nivel, de la escena valenciana, pero desde luego con proyección internacional. Aquí una banda que no sé si te suena, un hostal Tijuana Blues. ¿Qué canción quieres que suene un ratito? Esa, la primera, por ejemplo, Suitable Mom, una composición propia. Perfecto, muy bien. Bueno, pues si no los habéis escuchado, así suena la banda de Javi Tijuana, los Tijuana Blues. Evil Mama, aquí tocáis el vudú puro y duro, los Tijuana Blues, sí señor. Exactamente, sí. Bueno, pues este es un poco nuestro estilo, también tocamos, indudablemente seguimos la tradición, pero le damos nuestro toque personal, ¿no? Que como has oído es un poco, le llamamos el Delirium Tremolo. Delirium Tremolo, porque es un poco cercano al infierno. Sí, tiene un aire así más vudú. Más vudú. Ahí hemos escuchado a tu guitarra, el resto del cuarteto con Vicente Levinsky ahí a la voz, que es un cantante de voz también desgarrada, ¿no? Efectivamente, sí. Tío potente. Un tío carismático, carismático. Una voz muy particular. Bueno, pues mirad qué bandas estamos repasando y todavía nos quedan dos de ellas. ¿Qué me cuentas de los Big Hollers? Bueno, los Big Hollers serán los que abrirán el espectáculo, o empezaremos con él con esa parte más acústica que nos decías. Efectivamente, son un dúo de country blues, quizá lo más clásico que podamos escuchar esta noche. El resto va a ser más Mississippi. Sí, efectivamente, ellos tocarán un poco más ese estilo, que es guitarra acústica, armonicista y voz, que es Dani Tena y Raúl Rabadán. Bueno, que son están muy corridos por la escena valenciana, tocando blues en distintas formaciones, y han traído, abrirán justamente con ese detalle más acústico, y para darse, y a partir de ahí después seguirá los fabulosos Blues Shakers en segundo lugar, tercer Graham Foster, a mitad de noche, después, perdón, sí, Danny Boy después, y los Tijuana Blues nosotros, y finalizaremos con la Patrice Blues Band. Patrice Blues Band, obviamente, como su propio nombre indica, son de la pata al macho, vienen del propio barrio de Patrice. Está ahí Juanma Martínez y Quique Peiró liderando esa banda. ¿Qué nos cuentas de Patrice Blues Band? ¿Qué tipo de blues hacen? Bueno, son bastante eclécticos, quizá lo más eclécticos en el sentido de que tienen pueden aparecer con algún tema gospel o algo un poco más moderno, que alguno podría considerar que está fuera de lo que es el blues más estricto, pero se adaptan a un poco a los distintos contextos. También cuentan con otro guitarrista, bueno, se llama Nano Blues, que les va a acompañar esta noche. Pues vaya pedazo de bandas, no os lo podéis perder, empieza a las 9:30. En fin, un conjunto de bandas difícil de ver, Valencia Blues Society, y es en el Casino Cirsa. Que vaya muy bonito, Javier Tijuana. Muchísimas gracias. Por si se me les noticias y torrent dilluns, bon cap de semana.